Bueno, seguimos con la información. La situación de la niñez está concretamente en muy difícil, fundamentalmente lo que hace a distintas temáticas que realmente no llaman la atención, pero que son muy peligrosas, fundamentalmente lo que significa la relación humana. Estamos en conversación con Leandro Pimón, el subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad, hoy visita de funcionarios y funcionarios referidos a niñez. Buenas tardes, Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás, Américo? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito quiénes son los que nos visitaron, concretamente con qué planteo vinieron, cuáles son las posibilidades para Galve, concretamente lo que hace a niñez. Mirá, yo no sé si te acordás, hace un par de meses atrás habían venido de la CENAF, o sea, Mariana Sosa es la encargada de un programa que se llama Reciprocidad Familiar, que consiste en una primera etapa en ayudar a 25 familias, que son familias nuestras acá de Galve, de Alto del Norte y Barrio Este, con informes técnicos que nos permiten poder fortalecer el tema de las viviendas con arreglos que van necesitando y planteando la misma familia. En esta oportunidad vinieron a hacer la parte de la revisación de los proyectos que se están llevando adelante, un proyecto de 2.500.000 que ya pudimos comprar materiales y acercar a 25 familias de nuestra localidad para arreglo de lo que tiene que ver con la cuestión de vivienda, ¿cierto? Tan necesario para poder justamente desarrollar una vida a donde los chicos habitan y necesitan permanentemente que la vivienda tenga la dignidad suficiente como para poder no solamente está en la casa, sino que proyectar su vida, su estudio y todas las necesidades que obviamente cada uno de nosotros tenemos con el tema del hogar. Y en ese caso, la provisión de materiales a la familia, ¿hay un seguimiento de parte del municipio o algún otro estamento con respecto a si seguramente se utiliza ese material, se configura la obra que estaban planteándose, o qué sé, como el baño, agrandar una pieza, concretamente, ¿hay un seguimiento, un control? Sí, hay un seguimiento, justamente hoy vinieron a sacar fotos y a evaluar de las etapas que están en mediano procedimiento, o sea, están a mitad de etapa, porque tenemos justamente el mismo programa, pone un albañil, que es quien los capacita y los guía para que la familia puedan desarrollar las actividades de lo que se comprometieron al tema de refacción o construcción. Tenemos las dos compañeras nuestras que están trabajando en Sedunay y el DIAT, que hacen el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento social, que es Sofía Berra y Lucía Graciano, que son las que están permanentemente yendo a los hogares y evaluando las etapas. Es fundamental esto que vos decís, porque si no se avanza, se retiran los materiales, y aparte si no se avanza, no se puede continuar con la segunda etapa que justamente vinieron hoy a plantear, ¿no?, de una segunda etapa nuevamente de 2.500.000 pesos para poder seguir refaccionando o modificando el hogar. Así que sin esos avances, sin ese informe social que hacen nuestras compañeras y sin ese informe social que también colabora la parte técnica, el albañil, que tiene el programa que consiste justamente en poder asesorarlo y hacer un informe, no se puede continuar, así que el mismo programa prevé justamente que la etapa y la gente que se comprometió lo pueda desarrollar, si no, no podemos continuar con las otras mejoras. Estas 25 familias fueron seleccionadas hace bastante tiempo, ¿no es cierto? ¿Se prevé una selección nuevamente para otros casos? Sí, no solamente tiene esta segunda etapa, sino que justamente lo que vinieron es... Mira, a nivel nacional somos la primera ciudad que lo pudimos desarrollar, la verdad que no estamos conformes y muy contentos porque la compra se hizo en tiempos muy rápidos, se pudo generar el proyecto porque no nos olvidemos que estamos en un periodo inflacionario donde pudimos congelar el precio porque obviamente tiene una demora entre que hacemos los informes y enviamos de un mes y medio, dos, y sin embargo pudimos congelar los precios y pudimos hacer la compra a los corralones en tiempo y forma, lo que por eso la gente de Buenos Aires, de la CENAF, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, vinieron porque es el programa que más rápido se resolvió, y esto nos da la posibilidad de lo que te decía, no solamente continuar con esta familia, sino incorporar a otra familia que puedan también ir viendo algunas reformas que van necesitando de su hogar. Te llevo un tema, más allá de tu función, aparte sos psicólogo, la situación que está viviendo la niñez, en lo que se fija estos casos que aparecen, de situaciones límite que se han ocurrido muchos años atrás o ocurrieron ahora, digamos, figuras del ambiente y otras y toda una organización detrás de chicos que obviamente son usados sexualmente y a partir de allí toda la situación que se da, fundamentalmente sectores de mayor pobreza donde aparecen estos chicos. Digamos que más allá de la mirada que podés tener como psicólogo, como funcionario, nosotros corremos el riesgo en Galvez, porque ustedes se contactan con familia, yo no voy a decir si no sé si lo podés saber vos, pero fundamentalmente ante el hecho que se da, y que hemos tenido casos que hay gente que está presa por el hecho de violar relaciones, de contacto con chicos, todo eso, hay gente que conocemos, que está presa, ¿esa situación se puede dar también, digamos, en mayor medida en Galvez? Sí, lamentablemente no escapamos de las estadísticas y de la situación nefasta, ¿cierto?, de los abusos infantiles o de la pedofilia, ni tampoco escapamos de la situación de la pornografía infantil. O sea, realmente se trabaja permanentemente con las denuncias y con abordar temáticas que tienen que ver con la niñez. O sea, los estados de vulnerabilidad, como hablábamos recién de este programa, que parece menor, pero no lo son, porque hay muchas variables como para poder anticiparse o prever situaciones de estos abusos, que tienen que ver con el tema de la escolaridad, con el tema de la situación alimentaria, con la cuestión de violencia familiar, con la situación también habitacional y de ver cómo esa cuestión del hogar distribuyen los espacios, cómo viven. O sea, me parece que hay cuestiones que ninguno tendríamos que ignorar, que tiene una complejidad y tiene distintas variables, y esas variables cuando empiezan a no estar en la situación que correspondería, indudablemente se genera una vulnerabilidad y aparecen los abusos, aparecen todas esas situaciones totalmente terribles que hoy lo vemos en la tele, pero que existen, que también debemos no solamente generar situaciones de prevención y promoción, sino también estar al tanto, porque indudablemente hay muchas cuestiones de corrupción y abuso terminan siendo de gentes muy cercana a nivel familiar o a veces de gente que tiene mucho poder y ese mismo poder en el abuso genera cierta situación de no tener que compadecer con un juzgamiento o la ley. Así que me parece importante que los equipos trabajen, que nosotros estemos atentos, como te decía anteriormente, a cada una de estas variables, de lo escolar, a lo alimentario, a lo habitacional, a la situación de violencia, al tema también de la inserción de los clubes, de estar también viendo quiénes están con los chicos, en qué situaciones se desarrollan las actividades o cada una de las cuestiones que pueden llevar adelante. Pero no, como te decía anteriormente, lamentablemente no es una situación que pasa en Buenos Aires o quizás hoy llama la atención porque aparecen ciertos famosos, pero realmente me parece que es una problemática profunda y que ninguna localidad ni población escapa. Perfecto, agradecido por el momento, Leandro. Por favor, gracias a vos. Bueno, ahí estuvo Leandro Primón, subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Galvez.